celos, siento celos, ya no miras hacia atrás. Siento nostalgia del amor que se escapó. Siento deshonra como hombre que perdió aquel amor que lo sintió y aquel dolor que lo hirió. Celos, siento celos de sus manos en tu piel. Siento mi alma hoy quebrarse de dolor. Tengo retazos de recuerdos que hoy sepulté, porque mi amor fue para ti y nada para mí. Fabricados para qué. Celos, pero qué tonto y qué estúpido que fui. Y a ti solo mi vida te ofrecí. Y hoy marchita está por tu adiós, por tu adiós. Siento celos, ya no miras hacia atrás. Siento mi alma hoy quebrarse de dolor. Tengo retazos de recuerdos que hoy sepulté, porque mi amor fue para ti y nada para mí. Celos, fabricados para qué. Celos, pero qué tonto y qué estúpido que fui. Y a ti solo mi vida te ofrecí. Y hoy marchita está por tu adiós, por tu adiós.